dance comigo. Vai, vai, vai. A mão na cabeça, cabecinha. A mão na cintura, cinturinha. A mão na cabeça, cabecinha. A mão na cintura, cinturinha. A mão na cabeça, cabecinha. A mão na cintura, cinturinha. A mão na cabeça, cabecinha. A mão na cintura, dançando, dançando, dançando, dan dan dan dan dan dançando, dançando, dançando, dan dan dan dan. Oh, sabes cuál es la respuesta. Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán hoy en amor, tal vez es un arco amor. Cuestión de suerte y creo que empiezo a entender. Despacio, despacio, comienzo. Nos deseábamos desde antes de nacer. Desciendo, desciendo, desciendo desde mí. Tengo el presentimiento de que empieza la acción. Adentro, adentro de las que las mujeres somos las de la intuición. Así cierto, yo me propongo ser de ti. Un volcán hoy en amor, tal vez es un arco amor. Y así con la vez estoy vivo. Será cuestión de suerte y que ¡Gracias! Shakira, Shakira. Amor, ahora que empiezas a verme de esa forma animal, ya no sé lo que empiezas a hacerme. Está bien, no seas tan mal. Mi voluntad se va a perder. No llego porque quien no quiere ver. Si lo que hago con las manos no es algo como es que sé que hagas lo que ves. Baila la calle de noche, baila la calle de día, baila la calle de noche, baila la calle de día. Can dance like this. You make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Because she's sí. Yes. Tú sabes que bailamos. Hey. Eres mi suspiro. Hey. Atento. Hey. Ya va llegando un momento. Sí. Señorita, feel the cobra. Let me see you move like you come from Colombia. So sexy ain't my fantasy, a refuge back and back with refugees from a third world country. I go back like when Pac carried freight for Humpty Hump. We lead a whole club jizzy. Why the CIA wanna watch? It's for Colombians and Haitians. I ain't guilty of cities who can transact. Oh, boats on boat, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. Hey! Será, será que no gano, pues porque guardaste ese. Decías perfecto. ¿Y qué será, será y lo que anda? Pues fue para que se dé. No es que sí. Si te decías perfecto. No fighting tonight. No fighting. Gracias. Vamos a divertirnos. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, you're looking for a girl like me. Latina. Hey, I want a girl like Shakira. Hey, esa latina está rica. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita. Elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, the real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for. Una chica, sí. Oye, mami, estoy buscando una chica, sí. Quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, you're looking for a girl like me. When a girl that shines like glitter, baby, you know I need no filter. For real, I'm real, you know I'm real. Like how my lips are so glossy, like how my neck is so bossy. Baby, if you do it my way, just for the hell of it, I'll let you love me. get up. I like Latinas, ones who look like Selena. Shake a bunda like Anita. Morenas, that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica, sí. ¡A bailar, chicas! Rabiosa, que tengo pila de poción de cola. Tengo palomo metido en lío. Y yo te quiero atracar ahí. Y yo te quiero 500 conmigo. Me tiras a vivir contigo. Porque se vuelve no fami. Y yo te quiero amarrado aquí. Oye, mami, vuélvete loca. Arruñame la espalda. Solo de errores se aprende. vida los hombros. ¿Qué cosa? No puedo pedirle lo eterno, un simple mortal que andará arrojando a los cerdos miles de perlas. Que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura. Y yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan ni del hombre, no me excusas, vivo yo. Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós. No te bajes, oye negrita, mira, no te rajes. De lunes a viernes tienes mi amor. Déjame el sábado a mí que es mejor. Oye mi negra, no me castigues más, porque allá afuera sin ti no tengo paz. Yo solo soy un hombre arrepentido, soy como el ave que vuelve a su nido. Y yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, no me excusas, vivo yo. Me enamoré, lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré.

waste away. No more doubts, the time's coming. How the planets become one, like a drop, destiny's calling. German, Colombian, Spanish and French, off the bench, you gotta own it. You would play like a dance, it's Brazil and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or death, can you feel it? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Six cents, I see the seven cents. Now baby, let's get started for life. Every time I look into your eyes, Miss Worldwide, I feel like I could stare in them for a lifetime. We can get started for love. For love. December night, like the 4th of July. Vanilla sky, hey. Thriller in Manila. Knocking them out like Pacquiao. No, I leave no Frazier. But from there, I was off to Malaysia. Two passports, three cities, two countries, one day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play, Sally. Every time I look into your eyes, land. Two passports, three cities, two countries, one day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play, darling. Cause if it feels right, we shouldn't waste any more time. Let's get it started. Let's get it started. Don't think about let's it. Get it started. You know I'm gonna make it alright, alright. Into your eyes. start what you can't finish. Yes, right. Yes, right. En la suite, ese es, lo que empieza, lo termina. Minibar, Arden, bien mala, compañía. Hey, era ese sabor en tu piel, azufre revuelto con miel. Así que me llené de coraje, me fui a examinar para el lado salvaje. Pensé, no me mires así, ya sé lo que quieres de mí. Que hay que ser evidente aquí, para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante. Are you coming with me? I might steal your clothes and never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you're gonna quit me. Cause I'm a gypsy. Cause I'm a gypsy. What I've done, scars remind me just how far that I've come. To whom it may concern, only one with scissors can you want to get hurt. Cause I'm a gypsy, are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you're gonna quit me. Cause I'm a gypsy. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. And it's just the way life goes. People do what they don't know. Come along for the ride, oh yeah. Come along for the ride, ooh, ooh. Cause I'm a gypsy, are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you're gonna quit me. Cause I'm a gypsy. Waka waka my eh eh, jungle is a mazimbu yeah, cause this is Africa. Roots me again. So no listen to the one. Me I go mash up on no plan. Know this, know this is a message from the all the youth land. Jump it in.